Para empezar, necesito un cigarrillo, que ya la tercera prueba que hago porque este micrófono no me va. Porras. En fin, como estoy de vacaciones, me imagino que mi cabeza funciona más, o más locamente que de costumbre. Todas así las cosas, he decidido... decir en voz viva, pues poner mejor dicho, en voz viva o a viva voz el jueves este. Antes de nada, quiero que este jueves esté dedicado a mi amigo Tésalo. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero se lo dedico a él. Quizás porque llevamos mucho tiempo, quizás porque son bonitas reuniones. En fin, se lo dedico a él. Ya está. Cuanto al tema, ya lo tengo pensado. No me es muy difícil expresarlo. Me enrollaré como de costumbre, pero... Y el título... El título ya va a ser un poco más fastidiado. Si queréis, se lo ponéis vosotros. Bien. Porque este jueves sí que también quiero que sea... Para los que tenéis un libro en la mano. Para los que tenéis un libro a mano. Incluso para los que tenéis un libro en la estantería. Quiero que sea para la gente que os gusta leer. Para la gente que medio nos gusta leer. Para la gente que no lee. Incluso para la gente que no tiene un libro ni en la mano, ni cerca de la mano, ni en la estantería. Quiero que este jueves sea para los que os gusta escribir, para los que les gusta leer lo que otros escriben. Incluso para los que ni leen ni escriben, o que los demás escriben. En fin, este jueves quiero que consista en lo siguiente. Los que tengáis un libro a mano, cerca de la mano, en la estantería, los que no tengáis un libro, cogerme cualquiera, aunque sea una hoja de periódico, un prospecto, me da igual. Creo que pretendo que este jueves sea de la siguiente manera. Deberemos recoger un libro que más nos apetezca, por supuesto decir el título del libro, abrirlo por la página 24, hombre, escoger un libro que tenga más de 24 páginas. Y si cogéis un prospecto, cogerme 24 o 25 por lo menos. Y la primera línea que aparezca en esa página, página 24, recuerdo, la leéis. Y lo que os sugiera acerca de eso escribís. Ya está. Esa es mi propuesta. Ah, como de costumbre, las normas de Tésalo, ya las sabéis. Mandarme vuestra URL diciéndome que ya está escrito en vuestro blog. Publicado, puede escribir uno o más relatos, se admiten rezagados hasta el viernes, incluso aunque los publiquéis antes, eso ya es norma tácita. Bueno, seré bueno y los publicaré. En fin, saludos y medio beso. Espero que nos divirtamos.